friend of mine. The tables have turned. Yeah, one calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. So listen. Una canción que pertenece al álbum Get a Grip, un álbum del año 93 con esta agrupación norteamericana, los chicos de Aerosmith, y una tremenda power ballad que escuchan a esta hora en la X96.5 en nuestros archivos, archivos X que los acompañan todo el fin de semana. Pilas, porque mañana nos vamos a poner muy, muy, muy románticos en nuestros archivos X. Mañana tendremos una programación muy especial porque estamos en fin de semana de amor y amistad. Y mañana desde las 8, toda nuestra franja de la mañana de 8 hasta el mediodía estará llena de mucho romanticismo con nuestros archivos X. Así es que prográmense de una vez. Y si quieren ir programando estas canciones súper románticas para escucharse mañana en este fin de semana de amor y amistad, háganlo ahora. Hasta las 10 de la mañana compartimos con ustedes este sonido en la X96.5, el sonido de nuestros clásicos en esta franja que es Archivos X, que en fin de semana va por partido doble, como les decía. Hoy, pues, por partido doble normal de 8 a 10, pero mañana tendremos un súper, súper franja para que se programen con nosotros. Mucho romance mañana, celebrando el fin de semana de amor y amistad con nuestros Archivos X, mañana a partir de las 8, mañana domingo desde las 8 hasta el mediodía, para que se agenden y se conecten con nosotros. Ahora tu Mazda está más cerca de ti con Masco. Masco Fest, que se lleva a cabo hasta el 20 de septiembre con beneficios increíbles, así es que ahí los van a esperar. Más información en el 312-397-0635 para que estén ahí súper, súper pendientes. Vámonos más atrás en el tiempo, hasta 1960, cuando esta canción llegaba al número uno de los sencillos en Norteamérica, siendo número 14 en el Reino Unido, 2 años más tarde que volvió a las listas, y de nuevo en 1988, número 2 también en las Islas Británicas. Se trata de Chubby Checker, a quien recordamos hoy, justamente hoy, por llegar al número uno en 1960 con esto. Same old band, been everywhere, standing tall, seen a million faces, seen an awful lot of faces. I'm a cowboy on a steel horse. Of anything is not good for you, baby. But

Es una mañana repleta de recuerdos, de buenos momentos a través de la música, de esas canciones que no salen nunca de nuestra memoria musical y que cada mañana lo que hacemos es traerla hasta ustedes. Por eso estamos aquí, a través de la X96.5, recordando esos éxitos que, pues, no sé, marcaron una fecha importante, quizá un día como hoy. O recordamos esta voz, Cass Elliot, de esta agrupación Mamas and the Papas, que nació justamente en una fecha como esta, en 1943, y que tuvieron como agrupación varias canciones por ahí rondando los primeros lugares de muchos listados musicales en Estados Unidos y en Europa, y sobre todo son conocidos por esta canción del 68 que se llama Dream a Little Dream of Me, que ha tenido también, pues, muchas otras versiones en las voces de otros artistas. 8:35 son nuestros archivos X, son esta mañana a través de la X96.5. Eso nos encanta hacer en fin de semana, viajar con ustedes por el tiempo. Y ahora nos vamos a 1940 a recordar otro personaje que nació también una fecha como esta. Se trata de Bill Medley, quien le diera vida también a los Righteous Brothers, pero que como solista también habría obtenido algunas de las canciones más recordadas del mundo de la música. Aquí una de ellas en colaboración con Jennifer Warners, banda sonora además de una recordada cinta llamada Dirty Dancing, I've Had the Time of My Life. Son las 8:36 en la X. Escuchen nuestros archivos X. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. So long, now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause we seem to understand the urgency. Time of my life. Yes, I swear it's the truth, and I hold it up. Escuchas Archivos X. Archivos X. take away the biggest part of me. Volando, volando, volando a cualquier lugar con los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity.

X. And all the prophets, and yeah.